Estos son los titulares del sábado 31 de agosto. Se pronostica que el tifón Sansan, el número 10, seguirá afectando Japón. Ucrania da a conocer que ya investiga el accidente de un avión F-16 y un funcionario japonés de UNRWA describe el plan de vacunación contra la polio en la Franja de Gaza. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. El tifón Sansan, el número 10 en la nomenclatura japonesa, ha ocasionado lluvias en el oeste y este de Japón por largos periodos. El sábado por la mañana, un frente de lluvia también afectó a la prefectura norteña de Hokkaido. El riesgo de desastres sigue siendo alto y todavía es posible que se produzcan lluvias torrenciales en las próximas horas. A las 9 de la mañana del sábado, Sansan se movía hacia el este-sureste a unos 15 kilómetros por hora alrededor de la ciudad de Tanabe en la prefectura de Wakayama. Tiene vientos sostenidos de hasta 64,8 kilómetros por hora y rachas de hasta 90. Las lluvias han continuado por horas en el oeste y este de Japón, en parte debido a la lentitud de la tormenta. En algunas partes de las regiones de Tokai, Kanto y Kyushu se registraron precipitaciones récord de más de 400 milímetros en 48 horas. Se espera que continúen las lluvias en el oeste y este de Japón y es posible que se registren fuertes chubascos localizados el sábado. En Tokai, en el centro de Japón, podrían formarse bandas de nubes de lluvia intensa hasta el domingo por la mañana, lo que aumenta las posibilidades de desastre. El sábado se cancelaron todos los servicios de la línea del tren bala Tokaido Shinkansen entre las estaciones de Mishima y Nagoya. Los servicios entre Tokio y Mishima también están suspendidos hasta el momento. Todos los servicios del día en este tramo podrían cancelarse dependiendo de las condiciones meteorológicas y los resultados de la inspección. Además, los servicios entre las estaciones de Nagoya y Shin Osaka se han reducido significativamente. Las principales aerolíneas, All Nippon Airways y Japan Airlines, entre otras, también han anunciado que cancelarán decenas de vuelos el sábado. Han solicitado a los pasajeros que consulten la información más reciente. Algunos tramos de autopistas de todo el país están cerrados al tráfico a causa de la tormenta. La compañía de autopistas del oeste de Japón señaló que algunas secciones de las autopistas Higashi Kyushu, Oita, Chugoku y Sanyo fueron cerradas a partir de las 6 de la mañana del sábado. Por su parte, la compañía de autopistas del centro de Japón informó que algunos tramos de las autopistas Tomei y Shin-Tomei fueron cerrados. También podría suspenderse el paso en algunos otros tramos. Las autoridades de defensa de Ucrania están intentando averiguar qué causó el accidente de un avión de combate F-16 proporcionado por sus aliados de Occidente. El jueves dieron a conocer que una comisión especial estaba llevando a cabo una investigación. Tras el accidente, un alto funcionario militar fue destituido de su cargo. El viernes, Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, declaró: «He decidido sustituir al comandante de la Fuerza Aérea. Estoy inmensamente agradecido con todos nuestros pilotos militares». El mandatario ucraniano no explicó el motivo de la medida, pero afirmó que era necesario fortalecer el comando. Por su parte, funcionarios militares señalaron que el F-16 se estrelló mientras contrarrestaba un ataque con misiles rusos y que el piloto murió. Agregaron que la investigación contará con la ayuda de socios estadounidenses. Líderes ucranianos han solicitado a países de Occidente que les suministren cazas F-16, ya que aseguran que son indispensables en la lucha contra las fuerzas rusas. La agencia noticiosa AP dio a conocer que han recibido por lo menos 6. Es el primer accidente del que se tiene conocimiento. El Instituto para el Estudio de la Guerra, una organización de expertos con sede en Washington, señaló que cualquier pérdida en la ya limitada asignación de aviones de Ucrania tendrá un impacto descomunal en su esfera de defensa aérea y su capacidad para llevar a cabo operaciones terrestres. Seita Akihiro, un funcionario japonés de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, UNRWA, ha detallado planes para vacunar a cientos de miles de niños en la Franja de Gaza contra la polio, potencialmente en cuestión de días. La Organización Mundial de la Salud dijo el jueves que Israel y Hamas acordaron una serie de pausas de 3 días en los combates en varias zonas a partir del domingo. El personal sanitario aprovechará el periodo para vacunar a más de 640.000 niños, comenzando en el centro del territorio y siguiendo hacia el sur y el norte. Seita dijo a nuestra emisora que más de 500 equipos se están preparando para comenzar la campaña de vacunaciones. Dice que espera que las dos partes mantengan la pausa en los combates para garantizar la seguridad de la gente. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Según una encuesta realizada a empresas japonesas que operan en China, el 60% de las mismas prevé un mayor debilitamiento de la economía. Muchas se mantienen cautelosas con respecto a nuevas inversiones en este país. La Cámara de Comercio e Industria Japonesa en China llevó a cabo la encuesta trimestral en julio. Se recibieron las respuestas de más de 1.700 empresas y solo el 11% respondió que cree que la economía mejorará este año. Esta cifra es 4 puntos porcentuales menor que la de la encuesta anterior. El 45% de los encuestados afirma que reducirá o no hará inversiones en China en 2024. Las malas perspectivas económicas y la feroz competencia de precios fueron las razones citadas. Una encuesta del gobierno de Japón muestra que el país registró un mínimo histórico de nacimientos entre enero y junio de este año. El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social dice que las cifras preliminares muestran que 350.074 bebés, incluidos ciudadanos extranjeros, nacieron en esos 6 meses. Esto representa una disminución de 20.978 o un 5,7% respecto al mismo periodo del año pasado. El número de nacimientos fue inferior a 400.000 por tercer año consecutivo y el más bajo desde que el gobierno comenzó a registrar estos datos en 1969. En comparación con la cifra de 2014, el número cayó un 29%. Si el número de nacimientos continúa disminuyendo al ritmo actual en la segunda mitad de 2024, la cifra anual podría alcanzar un mínimo histórico. Mientras tanto, el número de matrimonios entre enero y junio aumentó en más de 2.000 respecto del mismo periodo del año pasado, hasta alcanzar casi 250.000, pero la cifra fue inferior en más de 80.000 a la de 2014. El ministerio afirma que el número de nacimientos podría seguir disminuyendo a medio y largo plazo, ya que la población más joven se está reduciendo y los matrimonios y nacimientos tienen una fecha más tardía. También atribuyen la disminución a la caída del número de matrimonios durante la pandemia de coronavirus. La dependencia se compromete a abordar la disminución de la tasa de natalidad debido a la gravedad de la situación. Una encuesta muestra que una cifra récord de más de 77.000 bebés nació en Japón mediante fertilización in vitro realizada en 2022. El procedimiento está cubierto por el Seguro Médico Público desde abril de ese año. La Sociedad Japonesa de Obstetricia y Ginecología recopiló datos de más de 600 instituciones médicas sobre el número de procedimientos de este tipo en 2022 y los nacimientos resultantes. El número de nacimientos alcanzó los 77.206, lo que supone un número récord por segundo año consecutivo. La cifra de fertilizaciones in vitro también alcanzó un récord de 543.630, un aumento de 45.000 respecto al año anterior. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.